ante el incumplimiento del gobierno de la firma del preacuerdo de garantías hecho el 24 de mayo, el Comité Nacional de Paro decide suspender la negociación. Tras 8 días de intensas conversaciones y haber alcanzado un preacuerdo sobre garantías mínimas para la protesta social pacífica, el gobierno dijo que no, que lo sometería a consulta interministerial y regresó a la mesa a reabrir la discusión sobre el documento preacordado. Sin embargo, el Comité Nacional de Paro sigue a la espera de que el Gobierno Nacional acoja el preacuerdo del 24 de mayo y derogue el decreto 575 que autoriza la asistencia militar para el manejo de la protesta social. Debe explicarse que el Gobierno Nacional también dilata la negociación del pliego de emergencia. No quiere negociarlo. Hacerlo implicaría negociar peticiones que conllevan obligaciones sociales para beneficiar a millones de colombianos, que el gobierno no quiere atender.